estoy dolido, muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado, ¿o acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas, es todo lo contrario. Fui cariñoso y me porté muy bien. Yo qué bien te conozco, sé que eres detallista. Si le obsequiaste algo, dímelo. Un osito dormilón le regalé, y un besito al despedirse ya me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré, yeah, yeah. Pero ahora mi alegría se acabó. Si me llego a morir, culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Si me llevo a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer, y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Desesperado, en busca de un consejo, dime qué camino debo seguir. Si intentas olvidarla, se te va a ser difícil, sintiéndote tan triste llorarás. Un osito dormilón le regalé, y un besito al despedir ella me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré, yeah, yeah. Pero ahora mi alegría se acabó. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró.